Libertad en mi ciudad presenta el Ministerio Hablemos Sobre. Una pregunta, Gregory. Por casualidad, ¿tú sabes por qué cuando uno escucha su voz grabada en la radio, en un cassette, donde sea, uno lo primero que dice, ¿yo hablo así? No sé, ¿por qué? Fíjate, el sonido puede llegar hasta el oído interno, o sea, en el centro del oído, por varias sendas diferentes, que pueden a su vez afectar lo que percibimos. Los sonidos que en el aire se transmiten son conducidos a través del canal auditivo externo, el hoyito que podemos ver, el tímpano que está dentro y el oído medio hasta la cóclea, ese huesito cloqueal que es lo que suena, que hace una cierta vibración y que permite que nosotros podamos escuchar. Una espiral llena de líquido que se encuentra en el oído interno, en cambio, el sonido transmitido por la vía ósea, por los huesos del cráneo, los huesos que están en el cuello y todo eso, o sea, hacen que las vibraciones de nuestra voz lleguen a nuestros oídos de manera interna. Entonces, también escuchamos, aparte de esa percepción de la voz nuestra, que es internamente con las vibraciones de nuestra propia voz, el tono de voz que se escucha internamente, también nos llega a través del aire, el sonido de nuestra voz en el aire, sin las vibraciones, sin la influencia de nuestras propias vibraciones corporales. A mí me pareció sorprendente lo simple de por qué nosotros cuando escuchamos nuestra voz decimos, y esa voz es mía. Es porque hay una parte interior de nosotros que la asociamos con la voz exterior, pero no tiene que ver con la realidad. Cuando escuchamos nuestra voz sin esa influencia interior, entonces decimos, y ese soy yo. Aplicando ese mismo principio al término espiritual, nosotros hay muchas cosas que como las vemos desde nuestro punto de vista interior, cuando las vemos desde el punto de vista exterior, decimos, y ese fui yo que hice eso. Ejemplo, Natán y David. Todo el mundo sabe la historia, pero hay que repetirla para que quede claro. Natán va donde el rey David y le dice, mira, hubo una persona que teniendo todas las vacas, chivo, becerro y todo el mundo y todos los ganados del que quiso, siendo un millonario rico, tomó un ganado ajeno, un becerrito ajeno, una chiva ajena, no sé, y la mató. Le quitó a su vecino que no tenía nada, que era pobre y que había criado esa oveja con toda su pasión y con todo su cariño y con todo su amor, se la quitó y la mató, teniendo él muchísimas en su redil, en su rebaño. El rey David se levantó y le dijo, ese hombre hay que matarlo. Entonces Natán le dijo, ese hombre eres tú. Al rey David le pasó eso porque no estaba viendo la cosa desde su interior, estaba viendo desde el exterior. En ese momento no reconoció que era el mismo, no escuchó su voz. Es como cuando si le hubieran dicho, David, mira, ese redito, ese es tu voz, hubiera dicho, esa no es mi voz, a ese tipo hay que votarlo, mira, ese es tu voz, a ese soy yo. Así nos pasa a nosotros. Terminamos siempre juzgando al otro, porque no estamos viendo las cosas desde la perspectiva de nosotros, influida por nuestro propio pensamiento. ¿Dónde voy? Cuando un hermano le predica a otro hermano, un hermano le predica a un impío en la calle, le dice, mi hijo, deja de fumar droga, deja de robar, deja de matar, porque estamos viendo la percepción exterior. Y nosotros, como no usamos droga, no matamos y no robamos, podemos decir no mate ni no robe, pero nunca le decimos, mira, mi hijo, la envidia es un pecado, la maldad es un pecado, hablar mal de tu pastor es un pecado, hablar mal de tu hermano a tu lado es un pecado. mirar con reojo y con desdén a un hermano en la iglesia porque sea más pobre que tú y vaya mal vestido a la iglesia es un pecado. Envidiar el carro, el vehículo, el celular o la cadena o el reloj o los tenis o el peinado de un hermano, eso es pecado. No le decimos nada de eso, solamente le decimos fumar droga es un pecado, pero nunca le decimos las cosas que a nosotros también nos afectan. Terminamos solamente diciéndole a la gente las cosas que en el exterior se pueden ver, pero las cosas que en el interior se pueden ver, nadie les predica. ¿Por qué no le decimos a una persona, mira, mijo, tú usas droga porque la depresión de tu familia, los problemas económicos que tú has vivido, que tu papá te abandonó cuando era niño, te hizo crear una personalidad frágil y ahora tú te refugias en la droga para tú poder salir de ese mundo? Necesitas que Jesucristo entre a tu vida y te fortalezca tu interior. No le predicamos así. Lo que le decimos es, deja de fumar droga, que te va para el infierno, que el diablo, que tú y lo otro, que mañana va a amanecer muerto. Pero no nos centramos al interior, de ese individuo. ¿Por qué usa la droga? Porque por el mismo pecado de mentira, de lujuria, de fornicación, es que ese niño o ese joven está en ese punto en su vida. La misma envidia, la misma mal pensamiento también lo tienes tú como cristiano. Entonces, cuando hablamos de gracia, siempre hablamos de la gracia que arropa al cristiano, al impío que está haciendo algo malo, como robar, ser un delincuente, usar droga, andar por la calle diciendo mala palabra. Siempre decimos, ay Señor, ten misericordia y que tu gracia lo cubra, pero porque son pecados que se pueden ver. Sin embargo, nosotros como cristianos también necesitamos esa gracia de Dios para que cubra esos pecados que están en nosotros, que no se ven externamente. Entonces, cuando alguien, si algún día nosotros nos pondrían un espejo y nos dirían, mira, esa persona que está hablando mal de ese muchacho, ¿qué le diría? Ah, no, ese muchacho no es cristiano, es un impío. Y si alguien le dice, esa es tu voz, ese eres tú. Pero no lo pueden ver porque la influencia interior, lo mismo que pasa con el oído interno, no le permite reconocer su verdadera voz cuando está pecando. Sin embargo, sí puede reconocer la de otro cuando está pecando porque no ve el interior, solamente ve el exterior. Y eso justo. Ese ha sido mi ministerio hoy, enfocarnos en el interior para poder sanar el exterior de las personas, ser sincero con nosotros mismos para poder sanar a la persona que necesita sanidad, no ir a juzgarlo y a criticarlo, sino juzgarlo desde el interior, sabiendo que nosotros también podemos tener un error y la gracia de Jesucristo nos ha limpiado, pues lo puede limpiar a Él. Y no solamente hablando en pasado, sino también hablando en presente, que la gracia de Jesucristo nos cubre, porque si estamos de pie es porque la gracia de Jesucristo nos ha permitido. Entonces, cuando vayamos a predicar, o vayamos a evangelizar, o vayamos simplemente a conversar con alguien, enfoquémonos en que nosotros no somos perfectos y que juzgarlo le hacemos más daño que bien. Seamos sinceros con nosotros mismos y no juzguemos a los que están en pecado, que tanto como ellos necesitan esa gracia que Dios nos dio. Entonces, seamos sinceros con ellos, hagámoslo con amor, no juzgándolo, porque si nosotros nos pusieran un espejo, una grabación, donde estaría nuestro pensamiento más íntimo, en la oscuridad, donde nadie nos está viendo, muchos de nosotros diría, esa no es mi voz. Sin embargo, sí es tu voz, sin la influencia de tu interior. En mi ciudad.